de avances y retrocesos, cosas que se dan en todos los planos, tanto personales como colectivos, y por supuesto la Argentina es un muestrario de avances y retrocesos, y sobre todo cuando nos fijamos en los derechos de toda la sociedad, en los derechos que por ahí tienen pinta de privilegios. Y también hay que debatir sobre los privilegios, ¿no? Pero bueno, en la oportunidad que nos convoca a esta hora es que queremos hablar de la necesidad que genera que se hable de un derecho, y estamos hablando de un rinconcito de nuestra patria chica, de la localidad de Santa Isabel, y lo que le viene pasando a algunas vecinas y vecinos del bordecito de ahí de Santa Isabel, que han levantado sus hogares ahora en estos últimos tiempos, pero todavía no tienen acceso al suministro de energía eléctrica. Por eso le agradecemos y le damos la bienvenida a la profesora santaisabelina Florencia Díaz, que conoce bastante el reclamo y está dispuesta a hablar con la siesta que no fue. ¿Qué tal, Florencia? Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, nos alegramos que estamos en contacto, Florencia, y te agradecemos por este ratito. Contanos, por favor, de dónde data este reclamo, digo, porque no es nuevo. No, la verdad que, bueno, yo compré lotes en Santa Isabel, es un loteo que se hizo hace algunos años, que se subdividió un campo, y yo más o menos hace 4 años que compré ese lote, pero bueno, el reclamo viene de antes. Esos lotes, desde que se empezaron a vender, no contaban con servicios, y a medida que la gente fue comprando, bueno, el municipio en ese entonces, que era de otra gestión, se encargó de llevarle servicios. El tema es que a partir ya del 2019 dejaron de conectar los servicios de agua y de energía eléctrica, que son los principales, que son los únicos que llegan. Nosotros estamos más o menos, para que se den una idea, a unas 7 cuadras de lo que sería como el radio más céntrico de acá de Santa Isabel. Los terrenos, si bien son un campo subdividido, forman parte del ejido urbano, las calles llegan desde el pueblo hasta donde están estos lotes, o sea, no es un country ni nada parecido. Y bueno, por lo menos desde esos hace 4 años que estamos tratando de gestionar el servicio de energía eléctrica. Muy bien. El de agua, bueno, nos costó también un poco, pero fue más accesible. El servicio de electricidad es bastante más difícil, porque, bueno, no hay ningún tipo de red instalada previamente. Y, bueno, la Administración de Energía de la provincia afirma como que, bueno, no es responsabilidad del Estado suministrar este servicio porque fue un campo privado y, bueno, debiera ser la gestión quien hizo la división, esa subdivisión. Bueno, el tema es que, bueno, en su momento no se hizo y la verdad es que, si bien podemos pensar que hay una mala gestión previa, el conflicto está y la solución no la necesitamos. Claro. Somos más de 70 los propietarios acá, son lotes chicos, no es que busquemos como sacar beneficio de esta situación. De hecho, hay varios vecinos y vecinas que, gracias a este lote, accedimos al crédito Procrear de primera vivienda y bueno, y varios de nosotros no podemos vivir todavía ahí porque no contamos con el servicio eléctrico, que es mínimo para poder habitar. Claro. Florencia, más allá de la cuestión de las distintas gestiones y demás, ¿hubo algo que estuvo mal hecho y que traba esto? Porque entendemos también que el servicio eléctrico tiene determinadas condiciones, hay elementos de seguridad, hay también un costo que lo diferencia del servicio de agua corriente, por ejemplo. Es otro tipo de servicio. Pero aparte de la cuestión técnica, ¿cuál es la dificultad previa que tienen para que, cuando hablan con las autoridades, ¿qué les dicen, quiero decir? Claro, bueno, el conflicto está en que tanto la Administración de Energía de la provincia como el municipio, en todas las ocasiones en las que hemos intentado destrabar la situación, plantean la misma cuestión, que no es responsabilidad del Estado ofrecer o como dar el servicio de electricidad, porque eso debiera haber sido una gestión previa antes de la venta de los terrenos. Hay una contradicción igual ahí en el medio, porque los terrenos fueron vendidos y luego fueron incorporados al ejido urbano del municipio. Por tanto, indirectamente el municipio se tiene que hacer cargo de la gestión. ¿Cuál es la cuestión acá? Nosotros no queremos que nos regalen nada, sino que queremos que el Estado se haga cargo de lo que le corresponde, que es gestionar, es decir, abrir posibilidades o dar soluciones o buscar alternativas. Y nosotros hace por lo menos 3 años que venimos con la misma situación, en la que el Estado prácticamente te cierra la puerta y te dice, bueno, no, o desembolsa todo el dinero que hace falta o listo, no hay forma. Y hablando de una obra de muchos millones de pesos, ¿no es cierto? Estamos hablando de una obra que el año pasado salía más de 20 millones de pesos. Lo que se tiene que construir es la línea de baja tensión, claro, que es la que va directamente a las pilastras, al domicilio, y lo que el año pasado, después también de varias situaciones así de como de scratches o de movidas en redes sociales, logramos que la Administración de Energía colocara el transformador que hacía falta para proveer de electricidad a estos terrenos. En su momento fue como el arreglo que habíamos conseguido con APE, que era que todos los vecinos nos organizáramos en un consorcio, y lo hicimos, con todo lo que eso implica, porque es un trabajazo. Y nosotros también hicimos el pago del proyecto que hace un ingeniero para ver la posibilidad de que... Para el tendido de esa red domiciliaria, digamos. Le pagan a un ingeniero civil, un ingeniero en electricidad, para que haga el diseño y el plano de la red que hace falta. APE considera que lo que podía hacer ya lo hizo cuando deja disponible el transformador que alimentaría esa red. Estás hablando de más de 70 frentistas. No todos pueden ir a vivir ahí, a sus casas, a sus propiedades, porque no tienen este elemento que nos resulta fundamental en esta época de la historia, Florencia. ¿Cuántas personas, sí, más o menos? ¿Tenés idea de cuántas personas son, contando los 70 frentistas, con sus familias? Y la cuenta más rápida es multiplicar por 4, ¿no? Sí. La cuestión acá es... más de 250 personas, es un cálculo estimativo, ponemos. Entonces, en un pueblo en el que la cantidad de habitantes no pasa de los 3.000, ¿no? Claro. Sí, sí. La cuestión acá es como, bueno, ¿qué rol le corresponde? O sea, ¿cuál es la tarea que tiene el Estado en cuanto a la gestión de los servicios públicos y en cuanto al acceso a un derecho básico para un ciudadano, una ciudadana en la localidad? Y en función de eso, ¿qué posibilidades nosotros tenemos para que esa gestión se haga y cada uno de nosotros pueda hacerse cargo, pero con un poco de tiempo y de posibilidades de pago? Porque más de 20 millones de pesos hoy, divididos esos 70, son, no sé, 500 mil pesos por frentista. Y la verdad que la situación económica no está para que la gente gaste 500 mil pesos en conectarse al servicio de luz. Claro. Quizás si esos 500 mil pesos están pensados en un plan de pago, sea otra la cuestión. Sí, sí, sí. Ni hablar de las necesidades, digo, no es lo mismo lo que me pasa a mí, que yo ya tengo la casa construida con aquel otro que tiene el lote, pero todavía no ha decidido qué hacer y entonces no tiene el mismo apuro que tengo yo. APE, ¿qué te dice? Que todos los vecinos paguen por igual, como si tuvieran todos igual la misma cantidad de dinero para acceder y la misma necesidad. Claro. La necesidad entonces, es real, pero no a todos les afecta de la misma manera. Florencia, dejaste de laburar un ratito, te tomaste un descanso para charlar con nosotros. Cortamos cuando haga falta que regreses a tu tarea. E insisto con esto de que te estamos agradeciendo muchísimo por estos minutos. Pero queríamos interiorizarnos de este reclamo por el servicio eléctrico en la localidad de Santa Isabel, que está teniendo como protagonistas a 70 frentistas. No son pocos, sobre todo, como dice Florencia, en una localidad de poco más de 3.000 habitantes. Florencia, ¿cuál es la última palabra, el último recorrido que tiene ir a golpear puertas? Porque hay una negociación, por supuesto, a nivel local, no sé cómo están, pero ¿qué pasó a nivel provincial? Digo, políticamente, ¿llegaron a charlar con alguien? ¿Alguien se mostró responsable? ¿Cuál es la respuesta más concreta hasta ahora, Florencia? De las últimas, quiero decir. No, ninguna. Hace más o menos un mes que el gobernador vino acá a la localidad, bueno, en pleno acto de campaña y, bueno, no sé a qué otra cosa más. En ese momento se le acercó una nota, un petitorio de todos y todas las vecinos para interiorizarle de la situación y que desde su lugar pueda arbitrar medios para que la cuestión se destrabe, porque independientemente de los errores que hayan en el medio o los errores que dan origen a esta situación, es un problema real que necesita solucionar. Claro. Que no puede seguir estando dilatándose en el tiempo. Y es una necesidad inmediata el acceso a un bien básico e imprescindible. No estamos pidiendo que nos traigan Wi-Fi. Estás pidiendo el servicio de electricidad y tampoco estás pidiendo que te lo regalen. Estás pidiendo que gestionen como corresponde para que vos puedas acceder. Para que todas y todos puedan hacerlo en la medida de sus posibilidades. Y eso es lo que no estamos pudiendo resolver ni estamos teniendo respuesta ni del municipio ni de la provincia. Muy bien, muy bien. Bueno, Flor, la verdad es que esperamos que esta conversación contigo provoque también que haya algún movimiento en algún escritorio y que alguna autoridad que nos esté escuchando esté tomando nota nuevamente quizás o se estén desayunando de esta situación, que más que buscarle el origen, hay que buscarle la salida, como decís vos misma, Florencia. No sé si te queda algo importante que señalar. Nos imaginamos todas las dificultades que hay para vivir o para tratar de instalarse a vivir en la casita que te pudiste levantar con tu familia. Pero la verdad es que no nos parece muy vivible la situación, sobre todo en el oeste pampeano. Cualquier cosa que te parezca importante de mencionar, Florencia, y que no hayamos mencionado hasta ahora. No, primero que, bueno, muchas gracias por darnos el espacio para poder comunicar esto que nos está pasando, sabiendo lo de las distancias, sabiendo lo que quizás el oeste signifique para allá, para las ciudades grandes. Y esperamos que eso resuene y sentar un precedente, ¿no? Para que no sea, no sé, como un pedir por favor algunas cuestiones que son lógicas y que tienen que ver con las responsabilidades y los compromisos de las personas que nos dirigen. No es un favor, es su trabajo y para eso se le paga y toda la ciudadanía paga para eso. Así que agradecerles por darnos el espacio y bueno, y también contarles que bueno, seguimos en esta lucha y les seguiremos informando los avances, espero podamos conseguir pronto. Muy bien, muy bien. Ojalá que así sea, Florencia, y que se lo pueda haber solucionado. Sabemos que es una obra de importante, digamos, que no se soluciona de un día para el otro, pero si se destraban algunas burocracias, seguramente todo se va a encarrilar para que consigan el bendito servicio eléctrico. Déjame comentarte, Florencia, que también en la capital pampeana hay reclamo para conseguir el servicio eléctrico en otras condiciones. Hablamos de otro tema con respecto a lo social y a las cuestiones que tienen que ver con los terrenos, pero lo de ustedes no es menor y lo vamos a seguir. Te agradecemos nuevamente, Florencia, que tengas muy buena jornada. Igualmente, muchas gracias por el contacto. Gracias. Florencia Díaz.